Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos al aire, ya estamos en vivo. Y para que ustedes puedan checar si es que en realidad están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando pues es solamente una repetición, les voy a decir que hoy es martes 21 de junio ya. Ya se acabó junio, qué rápido. Martes 21 de junio del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 31 minutos. 9:31, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes saben, si nos están escuchando dentro de este horario, si es que están escuchando un programa en vivo o si se trata de una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, es nuestro sitio web de esta estación de radio, y ahí en ese portal ustedes van a encontrar un chat. Lo pueden navegar desde su smartphone o lo pueden navegar desde su computadora, desde su tablet, sin ningún problema. Si ustedes bajan un poquito su navegador del dispositivo que sea, van a encontrar ese chat de color blanco. Ahí ustedes escriben su consulta, nos exponen su caso y nosotros pues le daremos lectura y les brindaremos asesoría puntual al respecto, como ya lo están haciendo algunas personas en estos momentos. También pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica. El 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155. Ahí ustedes también sin ningún problema podrán exponer su caso y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría muy, muy puntual. Ah, pues está igual, muy puntual al respecto, ¿ok? A través de las redes sociales, Facebook, Twitter, también por ahí pueden exponer su caso sin ningún problema. En Facebook ingresen a Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, y con todo el gusto del mundo también ahí por ese medio podremos apoyarlos con asesoría puntual sobre su asunto. Ahorita estamos abriendo ya nuestro chat de la estación. Ve nomás, ahí está. Perfectamente, con los mensajes, por si ustedes lo quieren exponer a través de Facebook. Nos van a identificar porque tenemos más de 66 mil seguidores, así no se van a meter a páginas pirata. Y también en Twitter los encuentran como Defensa del Deudor. Defensa del Deudor, con más de 6 mil seguidores. Y también a través de Twitter pueden exponer su caso. Es bastante, bastante sencillo, ¿ok? Bueno, pues ahí están todos los medios de comunicación, medios de contacto para que ustedes puedan interactuar con nosotros y platicarnos su asunto, su problema, ¿ok? Bueno, pues últimamente el país se ha visto, por desgracia, una vez más, pues, bajo un esquema de, ¿cómo podríamos llamarle? De violencia, porque es eso, ¿no? No hay ninguna otra palabra que pueda definir lo que hemos visto desde hace algunos días para acá, en Oaxaca, por ejemplo, los niveles de violencia que se han generado. Y ha sido, bueno, la plática cotidiana que hemos tenido en nuestras oficinas. Y claro, por supuesto, entre otros muchos otros temas financieros. Pero este es el tema de actualidad. Algo que puede afectar el bolsillo de todos nosotros porque, pues es así de cierto, así de sencillo. Si hay una violencia generalizada en el país, pues la economía se verá afectada. Y cuando hablo de violencia, por desgracia, y lo más vergonzoso de este asunto es que la violencia viene por parte directamente de nuestras autoridades, de la gente que en teoría tendría que cuidarnos y que en este momento está tratando de, pues, de someter la opinión popular. Tenemos que entender lo siguiente en cuanto a la reforma educativa, que es el tema que está generando toda esta polémica. Leyendo la reforma educativa de manera minuciosa y detallada, podemos entender que en realidad no es una reforma que vaya a mejorar como tal educación en el país. Reformas sabidas. Cada gobierno ha querido implementar la suya desde Porfirio Díaz, desde antes de Porfirio Díaz, desde la colonización española, si ustedes quieren, ha habido distintos esquemas para modificar la educación. Ya en los tiempos modernos, de Porfirio Díaz para acá, se ha hablado de las famosas reformas educativas, donde se trata de una forma o de otra, pues, mejorar la educación del país. Y sí ha habido ciertos avances. Sí ha habido ciertos avances, sobre todo en periodos tan importantes como el de Lázaro Cárdenas, donde los niveles de alfabetización a nivel nacional, pues, han ido mejorando poco a poco. Pero de un tiempo para acá hemos tenido una especie de estancamiento en la época moderna de este México de los años 70 para acá. Se ha visto un estancamiento a nivel educación en todo el país, donde pues no se ha podido contrarrestar por completo estos porcentajes tan importantes que existen actualmente de analfabetismo, de personas que aún no saben leer y escribir. Estaba yo leyendo por ahí que las personas de entre 15 y 65 años, que se consideran económicamente activas, personas que pueden trabajar y que también, por supuesto, pueden estudiar, ascienden a aproximadamente 74 millones de mexicanos. 74 millones de mexicanos. Y estos 74 millones de mexicanos que en teoría tendrían que estar en la escuela aprendiendo, 39 millones presentan algún problema en su educación, al nivel de que millones y millones de mexicanos todavía no saben leer y escribir. Bueno, ¿cuál es el principal problema de la educación en el país? Pues nosotros consideramos que es la falta de interés por parte de las autoridades en invertir en la educación, pero invertir realmente, ¿no? No se trata de efectos placebo, como en el sexenio de Vicente Fox y su sistema este famoso de enciclomedia, que la idea era buena, se veía bonito, pero al llevarlo a la práctica pues resultaba totalmente imposible. Porque en muchas escuelas donde querían aplicar este sistema multimedia en el salón de clases, pues ni siquiera había luz, no había energía eléctrica. Entonces estaba complicado poder hacerlo funcionar. Los intentos ha habido, como les decía, distintas administraciones han querido implementar su esquema de reforma educativa. Y pues para variar, pues el gobierno que entra desecha todo lo que el gobierno anterior hizo y quiere implementar sus propios sistemas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no ha habido un avance real en los últimos años, en el México moderno, tenemos este estancamiento. Ahora, leyendo la reforma que el gobierno de la República quiere implementar, pues la realidad es que no se ve. Se oye, se lee bonito, algunos párrafos de la reforma se leen bonitos, pero no explican cómo los van a llevar a cabo, que sería lo interesante. Saber cómo todas estas palabras rimbombantes de que nuestro máximo interés es la educación y queremos llevar la educación a los niños porque son el futuro del país, todo eso tan bonito que se lee, pues se puede aplicar en el terreno de lo real. ¿Cómo le van a hacer? No lo explican. Lo que sí se explica es un sistema de evaluación para los maestros, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Consideramos que el maestro se tiene que evaluar y tiene que demostrar que tiene los conocimientos necesarios para poder impartir sus clases. Eso está perfecto. El problema es que no se ve claramente cómo piensan llevar a cabo esto. Y otra cosa muy importante, ¿de qué sirve tener un profesor muy preparado si no hay dónde dar las clases? Si el salón no tiene ni pizarrón, pues está complicadísimo, ¿no? Entonces nosotros consideramos que a la par de este esquema de evaluación magisterial, lo cual no está mal, pues se tendría que implementar un presupuesto real, porque por ahí el gobierno dice que el presupuesto para educación va a ser de 7.500 millones de pesos para las escuelas más pobres. Bueno, pues que llegue ese dinero a las escuelas, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Que todos estos niños que se encuentran en situaciones económicamente hablando muy, muy, muy difíciles, los más pobres de los pobres del país que van a la escuela, pues tengan ese beneficio de tener una escuela digna, donde los baños funcionen, donde tengan material didáctico, donde por lo menos tengan donde sentarse, que haya sillas y mesa bancos y todo esto. Cuestiones que evidentemente no tienen, que evidentemente les hacen falta. Yo en lo personal, por ejemplo, cuando niño, pues fui mi primaria y mi secundaria fueron en escuelas públicas. desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, siempre fui a escuela pública. Me cambiaba constantemente de escuela porque mi papá pues constantemente se cambiaba de casa, que son cuestiones personales, pero bueno. El punto es que yo vi las carencias que existían de primera mano, y yo creo que muchos de ustedes también, en estas escuelas, que en ese entonces, estoy hablando de los años 80s, en ese entonces pues no eran tan graves como lo son actualmente, porque el problema se ha ido agravando, se ha ido acentuando con el transcurso de los años. Hoy por hoy no sé de primera mano, pero lo he visto, porque no tengo algún conocido que tenga actualmente a sus niños en escuela pública, pero lo he visto en diversas oportunidades con personas cercanas a mí, que en estas escuelas pues los niveles de educación, por desgracia, están muy por debajo de siquiera algo promedio o digno, ¿no? Por lo menos. Es un nivel de educación muy bajo, en parte por los maestros, sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo, pero en parte también a que no tienen los materiales necesarios. Bueno, pues este tema se los dejo a ustedes para que lo piensen, lo estudien, lo platiquen. No se trata nada más de tachar a fulano mengano de revoltoso, de rebelde, de flojo. No es tachar por tachar. Hay que entender a fondo el problema para que en base a esta información podamos pues tener una opinión adecuada al respecto. Saber entenderlo, decir, ah, bueno, ni es tan malo el profesor, ni es tan bueno el gobierno. Es así de sencillo. Hay que ver por dónde va el asunto en relación al interés del gobierno para, pues efectuar esta evaluación. Me parece algo excesivo lo que están haciendo para implementar este sistema de evaluaciones. Ya al nivel de que se llegue a utilizar armas y todo eso, es algo que no me cabe en la cabeza, estos niveles de violencia para implementar este esquema, esta reforma. No los logro entender. Imagínense ustedes si nos hubiésemos opuesto a la reforma energética, por ejemplo. Que le hubiésemos dicho al gobierno, no pasa la reforma energética. ¿Qué habría pasado? Es una pregunta interesante que todos tenemos que hacernos, porque al final del día todos vivimos en este país. Y ahorita pues, son los maestros los que tienen el problema y debemos entender, no acusar, no juzgar, entender el porqué de las cosas y en base a eso pues hacernos una opinión real. No que nos platicaron, no lo que vimos en la televisión. Hay que leer, hay que informarse al respecto, por favor. ¿Ok? Bueno, pues vámonos a asesorías ya. Las 9 de la noche con 43 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Teléfono en cabina, 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155, para que ustedes nos puedan llamar, nos platiquen su caso. www.radiodd.org, nuestro portal de la estación, ahí tenemos un chat. Y en ese chat ustedes también nos pueden platicar su situación, su problema, lo que ustedes necesiten para que hoy se vayan a dormir más tranquilos, que sepan exactamente de qué va su asunto y la forma en la que lo van a poder resolver. Saludos, sí, no, en Facebook. Mis amigos de Facebook me encantan porque están muy al pendiente de las noticias. Sobre todo este tema tan interesante que es el de la reforma educativa, que al final del día... Es que, híjole, hay muchísimas opiniones. Me ha tocado gente que dice, es que a mí no me afecta porque yo ya no voy a la escuela. No, son cuestiones que nos afectan a todos, directa o indirectamente. Todas las reformas que se están aplicando en este momento nos afectan o nos afectarán en algún momento a todos. La energética, la financiera, que ya está afectando a muchas personas. La energética, que también ya comienza a afectar. La laboral, a ver, la reforma laboral. ¿A cuántos de ustedes los benefició en realidad la reforma laboral? De todas las promesas que hubo cuando se quería implementar la reforma, que te iba a ir mejor en tu trabajo, que ibas a ganar más dinero, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿a cuántos de ustedes desde que se implementó la reforma laboral les está yendo mejor? ¿A cuántos de ustedes desde que se comenzó a implementar la reforma energética han visto un cambio, una disminución en los precios de los energéticos, que pues, era lo que nos prometían, ¿no? Con eso anunciaban la reforma energética. Sería interesante, y lo mismo va a pasar con la educativa, y es algo que nos afecta. Aunque ustedes o algunos de ustedes crean que no, la realidad es que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Bueno, vámonos a las asesorías. Mi amigo Helmi ya publicó los podcasts, todos los programas. Si ustedes se perdieron algún programa de esta estación de radio, lo pueden escuchar ahí en nuestros podcasts. También los pueden descargar gratis en iTunes Store. en los podcasts, en la sección de podcast de iTunes. Búsquenos como DDD o como Defensa del Deudor. Nuestra aplicación, nuestra app, para que ustedes puedan escuchar estos programas también desde su teléfono sin problema. La encuentran en Apple Store como DDDMX, DDDMX. Y los podcasts también están ahí, por favor, ahí los pueden checar en iTunes. Esos están en iTunes. Bueno, Francisco, muy buenas noches, mi estimado Francisco. Dice, muchas gracias por la visita, estuvo excelente, amena la reunión. Igual con mi esposa, a mi amigo Helmi, reitera su agradecimiento. A mí también, me la pasé increíble en Guadalajara. A mí me encanta Guadalajara, es un lugar bellísimo. Hubo percance por ahí, pero pues son cosas que suceden en todos lados, ni hablar. Desgraciadamente es el México que vivimos actualmente. Pero a mí me fascina Guadalajara, me la pasé increíble. Le mando un saludo y un abrazo enorme a mi amigo Francisco, a mi amigo Maurilio, a Choc, perdóname Choc, ya, yo creo que ya te explicaron lo que sucedió, desafortunadamente coincidió, y son esas cosas que no se pueden posponer, que hay que actuar de inmediato. Entonces, pues ni hablar, son cosas que pasan, ya nos podremos ver, ya nos podremos saludar en alguna próxima ocasión, mi estimado Choc 47. Freddy, muy buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Yo mero, dice... Una de mis deudas, dice Yomero, es con Bancomer. Aún no cumple los 90 días de suspensión de pagos. Y aparte del plan de pagos, ya le ofrecieron una quita del 61%. Y aunque es buena, todavía no le llega. No, y del 61% es muy poco, mi estimado Yomero. Pero mira, velo así. Si ahorita que no has cumplido los 91 días ya te están ofreciendo esto, pues yo creo que podemos esperar un mucho mejor descuento en unos cuantos meses. Entonces el consejo es... Esperar, verás que te podremos negociar algo mucho más atractivo para que liquides tu deuda con un descuento de por lo menos el 80%, por lo menos. Pero podríamos llegar a hablar de un 95%, ¿por qué no? Es cosa de saber negociar y para eso estamos, mi estimado Yomero. Y es algo que le comento a todo mundo, ¿no? Ustedes para eso nos están contratando. Nosotros tenemos ya 8 años trabajando. Sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Le hemos ayudado a miles y miles y miles de personas a liquidar sus deudas. Tenemos la experiencia necesaria. Sabemos cómo negociar sus deudas. Cuál es el momento exacto en el que se puede obtener el máximo descuento dependiendo de cuestiones particulares de su deuda. Y eso es lo que les vamos a decir. Nosotros les vamos a decir, ¿sabes qué? Pues espérate tantito o este es el momento para negociar. Depende. Depende de la situación, depende de cuestiones muy específicas, pero para eso estamos, para poder conseguir para ustedes el máximo descuento posible sobre su deuda, y es algo que te garantizo que vamos a obtener, mi estimado Yomer. Mi amigo y productor Helmi ya está conectado, le mando un saludo y un abrazo. Helmi, muy buenas noches. Dice Yomero que se cortó el mensaje anterior, decía que le ofrecían una quita del 61%, pero no le llega. Debe esperar a ver si la quita puede ser mayor más adelante, ya está afiliado con nosotros. Es lo que te comentaba, mi estimado Yomero, pues sí, vamos a esperar un poquito. Te aseguro que vamos a tener un mejor descuento sobre tu deuda. Margarita dice que hoy me llegó mi carta finiquito, dice Margarita, de su deuda con Santander. Gracias por nuestra ayuda. Hombre, felicidades, Margarita. Pero que les digo, de verdad me da mucho gusto, me da muchísimo gusto leer este tipo de noticias, que la gente vea que realmente le estamos ayudando, que sí es posible, que les agradecemos infinitamente el que hayan confiado en nosotros, el que confíen en nosotros, porque aquí sí van a obtener una ayuda real, aquí sí van a acabar con sus deudas, ahí está. Mi estimada Margarita, felicitaciones, una menos, no sé cuántas deudas tengas. Pero si ya sacaste esta, verás que las demás se van a ir rapidísimo. Las vas a acabar antes de lo que te imaginas. Pero es importante, es muy, muy importante que ustedes hagan caso a nuestras recomendaciones. Nosotros, como decía yo hace un rato, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, con que ustedes nos hagan caso, esto es como ir al doctor. Ustedes están enfermos, tienen una deuditis aguda, ¿no? Están muy endeudados. Nosotros somos sus doctores, nosotros vamos... a diagnosticarlos y en base a ese diagnóstico les vamos a recetar los medicamentos que se tienen que tomar. Entonces ustedes hagan caso a esa receta, se tienen que tomar su medicamento en las horas y en las dosis específicas para que de esta forma se puedan curar lo antes posible. Así exactamente es como funciona. Nosotros les vamos a decir cuándo se puede negociar, más o menos qué cantidad, cómo manejar a los cobradores. todo, todo lo que ustedes necesiten saber para que al final estén dados de esta deuditis y vean, a seguir su vida ya sin este problema. Entonces, felicitaciones a Margarita, qué bueno, me da muchísimo gusto que hayas acabado con esta deuda. Freddy, muy buenas noches, Freddy. Dice Melissa que tiene un adeudo con tarjeta amiga. Le ofrecen un descuento para liquidar el adeudo, pero no le quieren dar un convenio. Quieren que deposite y después le dan la carta finiquito. También le quieren ir a llevar a su domicilio un supuesto documento, que es la firma de enterada de que la van a demandar. A ver, ¿qué pasó con esos efectos de sonido? Ahí está. La firma de entera. Este es nuevo, este no lo había yo escuchado. ¿No va? Nunca lo había escuchado. Donde, o sea, ahora ya te avisan, así por escrito, y uno firma y todo. Ah, me va a demandar, ¿cómo no? Aquí le firmo. Enterado. Eso es una tontería, lo hemos dicho muchas veces en el pasado en este programa. Si los van a demandar, no les van a avisar, no requieren firma de autorización, ni de que ustedes están enterados, ni aviso previo. Es un procedimiento que se realiza sin avisar a nadie, porque si la gente se enterara que la van a demandar, pues la gente se podría prever, ¿no? La gente podría prepararse para el momento que llegue el actuario a querer embargar, pues, ¿qué va a embargar, no? Ya sacamos todas las cosas, el estéreo, la computadora, la televisión, ya nomás dejamos una tele viejita de esas de antena de conejo y una grabadora de esas que todavía usan cassettes, o sea, es una tontería. Nadie les va a avisar que los van a demandar, nadie les va a avisar que los van a embargar. Todo eso se maneja con mucho sigilo, con mucha cautela, con muchísima discreción. Entonces a ustedes les dicen, como a nuestra amiga Melissa, que ya los van a embargar, los van a demandar, que tienen que firmar de enterados. Ay, no pasa absolutamente nada, son cuentos para asustarlos. En este momento a las 9 de la noche con 52 minutos ya, 9:52, tiempo de la capital del país, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde ustedes van a obtener una respuesta para que puedan resolver sus problemas de deudas. Teléfono en cabina 7576-2140, www.radiodd.org. Bueno, pues felicidades a Margarita, que ya liquidó su deuda, Melissa, que nos comenta que quieren que deposite sin convenio, y si no lo hace, le dijo que van a ir a su casa que firme lo de enterado de demanda. No pasa nada, diles, mira, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya sus abogados me dicen que eso de la firma de enterado de la demanda es un cuento. Un cuento, así diles, no pasa nada. No te voy a pagar nada si no me das un convenio por escrito previo. Primero, un convenio por escrito para que lo analicen mis abogados de defensa del deudor. Si el convenio es real, con todo gusto te pago. Pero no te voy a pagar un centavo a no ser que lo hagamos de esta forma. Va a ser berrinche el cobrador y te va a gritar y te va a decir que uyuyuy, que ayayay, que vas a ver, que va a llegar con ambulancia y patrulla y cargadores, puros cuentos. No pasa nada. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes, mi estimada Melissa. Dice Francisco que de los teléfonos que comentábamos el viernes que le están llamando, supone de cobranza, son 44-2100-7998. Ese es repetitivo. Hoy le llamaron del 55-52-61-1760, que podrían ser los señores de Milla, posiblemente para el asunto HSBC. Pues mira, contéstales, tómales una llamada, ve qué quieren. De total, tú los puedes bloquear sin problema. Ve qué quieren y nos informas qué te dijeron. Ya después que nos empiecen a llamar a nosotros, ¿no? No pasa nada. Dales nuestro número que te asignamos para esto. Dice Oscar que... Muy buenas noches, Oscar. ¿Qué procede cuando se vende una deuda desde hace más de un año, según el Buró de Crédito? Ya no le llaman, ya no le mandan cartas. ¿Será que están preparando las demandas? Bueno, Oscar, es una posibilidad, por supuesto, ¿no? Sí existe esa posibilidad, pero lo más seguro es que, pues, podrían haber traspapelado tu expediente. Eso pasa frecuentemente, que compran la cuenta, pero es que estos cuates, las empresas que se dedican a comprar deudas, pues no nada más compran la tuya, ¿no? Compran mediante subasta literalmente cientos o miles de cuentas. Y a veces pues alguna se le traspapela por ahí. No quiere decir que ya te hayan olvidado, no te confundas. No quiere decir que ya no te van a cobrar. Quiere decir que es normal que se estén atrasando. Algunas veces hasta 2 años se atrasan y de pronto vuelven las llamadas, vuelven los correos, vuelven las cartas. Entonces no hay que dejar las cosas así nada más. Si tú sabes quién es tu acreedor, si aparece su nombre en el Buró de Crédito, pues lo ideal, si ya tienes el dinero para negociar, pues es contactarlo Decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo ya me enteré que a ti te vendieron mi cuenta, me interesa negociar, ¿cómo le hacemos? Se empieza la negociación y se llegará a buen término en algún momento. Entonces, mi estimado Oscar, ese es el proceso. Podría ser, sí podría ser, que ya esté en proceso de demanda mercantil tu deuda, pero lo más seguro es que nada más esté traspapelada. Claro, sería una irresponsabilidad de mi parte decirte, no es demanda estar traspapelada porque qué tal que estoy equivocado. No tengo una certeza. Te digo, lo más seguro, fíjate bien, lo más seguro es que esté traspapelado tu expediente, que por eso no te han llamado, porque tienen muchísimo trabajo. Pero existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de que ya esté en proceso de demanda. Si tú ya estás afiliado con nosotros, bueno, no tienes nada que preocuparte. Si te demandan y el día de mañana va el actuario a tu domicilio a notificarte, nos llamas a los números de emergencia, nosotros en ese instante paramos cualquier embargo, no se llevan de tu casa ni un popote, ¿sí? Ahí paramos el embargo, te van a emplazar, te van a dejar tu notificación de la demanda, de inmediato te mandamos un abogado, no importa dónde vivas tú, si vives en Monterrey, si vives en Yucatán, si vives en donde vivas, te mandamos un abogado, o si la demanda está radicada aquí en la Ciudad de México, nos mandas por paquetería tu demanda, elaboramos la contestación, la presentamos en el juzgado correspondiente aquí en la Ciudad de México y en ese momento damos inicio a tu defensa de manera formal. Tú no tienes nada que preocuparte, tú ya tienes tus abogados pagados por parte de la organización. Vamos a estar en constante contacto contigo para informarte cómo va el asunto y para decirte, mira, pues, lo que ellos ofrecen es esto, tú como ves, ya nos dirás tú. Nosotros haremos contraofertas. Ahí ya es una negociación un poquito más formal. Pero al final del día es una negociación. Al banco o a tu acreedor o a la empresa que compró tu cuenta, pues no le interesa perjudicarte de manera personal. Lo que ellos buscan es dinero. Entonces, por eso se hace una negociación para llegar a un acuerdo de cómo vas a pagar tú lo que debes, ¿no? Si ellos te demandan por 100 mil pesos, por ejemplo, nosotros vamos a negociar para que les pagues, no sé, quizás unos 30 o 40 mil pesos de esos 100 mil. Y como tú puedas, ¿no? Porque pues, no hay de otra, ¿no? Es eso o no te van a poder cobrar nunca. Entonces, ¿cómo vas a poder pagar? No, pues voy a poder pagar de a 2,000 al mes. Pues de a 2,000 al mes, ni hablar. Obviamente, entre más atractivo sea el ofrecimiento de nosotros, por ejemplo, que les digas, no, pues no tengo 30,000 para pagárselos a meses de a 2,000 pesos, pero tengo 18,000 así, en cash. ¿Cómo ven? 18,000 de contado ahorita. Y muchas veces los aceptan porque dicen, bueno, pues ya de una vez, acabamos con este asunto y a lo que sigue. Entonces, ahí, una vez más, volvemos al asunto de la negociación. Es la clave de todo esto. Manolo, muy buenas noches. ¿Qué pasa si deja de contestar el teléfono a los cobradores? Hasta el viernes pasado le llamaron diario. Todo el fin de semana no llamaron y tampoco hoy. ¿Estarán tramando algo? No, lo más seguro es que les haya dado flojera o a lo mejor no fue a trabajar el cobrador que te toca y por eso no te han llamado. Ya te llamarán. Ahorita descansa, tranquilo. Ya te llamarán. Dice Manolo que hace mes y medio que no contesta. Y su asesor le dijo que una vez al mes. ¿Qué es lo que pasa si no les ha podido contestar? Nada. Tú tranquilo. Choc47 dice que espera se hayan arreglado con lo del contratiempo. Pues más o menos. Y ahora sí, el próximo viaje aquí en Guadalajara se tenga la oportunidad de saludar personalmente. Un abrazo, Choc47. Una enorme disculpa. Me dio mucha pena contigo, pero híjole, estas cosas suceden. Es triste que el país esté así, pero así está. Dice Manolo, según Procobranza, pasan el lunes que viene, pero no sabe si vayan a estar, que vaya a estar alguien en su casa. ¿Qué pasa si no hay nadie y pasan? Nada. Ellos no son autoridad. Son civiles, como tú o como yo. Y no tienen autoridad alguna de hacer nada. Van a tocar, no, pues no está, pues ni modo, nos vamos. Y si estás, nos llamas al número de emergencia. De inmediato, pum, pum, pum, nos marcas al número de emergencia. Y le dices al cobrador, espéreme tantito, cobrador, le voy a llamar a mis abogados. Sí, bueno, mire, es que fíjate que hay un cobrador, nos platicas tu caso. Y con todo el gusto del mundo, nos los pasas. Y verás, y ahí me vas a platicar qué te parece tener a tu abogado en la línea telefónica. Dice Oscar que si se puede negociar algún descuento, debe 39,000, tiene como 4 años sin pagar y es afiliado. Seguramente sí, Oscar. Seguramente sí se puede negociar todavía algo. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Referente entonces sobre HSBC de Pyme, ya le comentamos a jurídico, ya se le comentó a jurídico. Dice Manolo, nosotros podemos saber si lo llegan a demandar. Sí, nosotros monitoreamos 2 veces al mes en el boletín judicial a todos nuestros afiliados. Se corre todo esto mediante un programa y vemos si alguno de ustedes ya está demandado. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marta. ¿De qué debo ir? Bueno, Marta, ¿en qué te podemos servir? Un mensaje que debo, no sé. ¿Le llegó un mensaje que debe? Pero ¿de parte de quién le llegó el mensaje, Marta? Bueno, Marta. Bueno, se cortó. Se le cortó la llamada a Marta, a ver si nos puede volver a marcar. Que ya llegó a su fin este programa, ya nos vamos. Dice Manolo, si me llega una demanda y solo está su esposa, ¿qué tendría que hacer ella? ¿Está preocupada por esa situación? Dale nuestro número de emergencia. El número de emergencia es para que ustedes lo tengan y se lo den a sus familiares, a los que viven en ese domicilio. Porque ustedes a veces no están. Y luego llegan los cobradores y a molestar. Entonces, para que su familia, la gente que se queda en su casa, nos pueda llamar y nosotros nos encarguemos. O si llega a haber alguna demanda, que los lleguen a emplazar, pues igual, de inmediato, quien esté, nos pueda llamar y nosotros nos encarguemos del asunto. Manolo, no tienes nada que agradecer, te mando un saludo y un abrazo. Dice Francisco que si debe llamar a jurídico, dales unos días, mi estimado Francisco, mientras contactan al banco, ven tu caso, todo ese asunto. Yo creo que para el próximo miércoles, de este miércoles, de mañana en 8, ya les puedes llamar a mis amigos de jurídico para que ya tengan al día tu asunto y ya más o menos te puedan decir qué es lo que sigue, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. Dice Helmi, ya no tengo deudas y se quedó sin despertador, pues que ya nadie le llama, me dijo Helmi, pero ¿a poco no es más rico? Bueno, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, les mando un gran saludo y un abrazo, y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, y de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Gracias por tus saludos, yo se los mando, mi estimado Francisco. Un abrazo para todos y hasta el próximo jueves.